Ahí estaba Lost Frequencies, la canción es Where Are You Now, sonando en la X. Y así a Vivi González la saludamos también, dice un saludo gigante. Saludos. Para Vivi. Los dos, por dirigir la nave de la X Fast Música. Claro por, que sí. Acompañarnos a todos en la esquina de la nación. Oye, muy bien. No posteo mucho, pero ajá, los oigo siempre. Sí, muy Vivi, bien. Vivi, gracias por eso. Y por eso también quiero escuchar a los Chemical Brothers. Pues, sí. Oh, mira, qué gran oportunidad esta para poner esta canción sota. Got to keep on. Gracias, Vivi. Sí. Saludos. Bueno, no, ahora en Mañanas X son las 7:01. Si usted está llegando, se está conectando, bienvenido. Acá estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana y hoy tenemos una pregunta muy chévere. Ayer fue muy divertido leerlos. Sí, gracias. Estuvo chévere, estuvo muy chévere ayer, las personas. Ayer tuvimos la pregunta de a cuál famoso ha visto en la calle. Se ha encontrado, ha visto en un bar, exacto, restaurante, aeropuerto. Estuvo divertido. Por eso mencionaron a ti. Y a ti también, oye, en una fiesta. En una noche de fiesta bogotana. Que bendito sea todo, nos portamos bien. No, yo creo que nosotros somos buena fiesta, sí, ¿sabes? Sí, sí, somos sí divertidos y no somos pesados, sí, no nada, somos hartos. Nos raro encanta bailar. Y ya, y pasarla ya bien. Y saludarlos. Entonces, sí, qué dicha. Hay que repetir. Vamos. Entonces, esta vez vamos a imaginar, ajá, que nuestra vida es una serie de televisión. Sí. ¿Cómo se llamaría esa serie? Chévere, me gusta esa pregunta. Si su vida fuera una serie, ¿cómo se llamaría? Sí, lo ideal es que utilicen nombres de series que existen. Claro, para reales. Que, igual si quieren inventar el nombre está bien, pero sí, Andrés Felipe. Bueno, yo ya tengo la mía, la voy a tuitear, la voy a poner, se okay llama en español. Porque suena más chistoso. Tiene que ser en español, claro. ¿Y es? Cosas extrañas. Stranger Things, me parece que describe perfectamente lo que pasa en mi vida. Es cierto, está bien, me parece hermoso. ¿La tuya? Tengo dos. A ver. Uno es Ver para Aprender. Sí. Gran serie, clásica. Ver para Aprender, yo aprendía mucho. Muy chévere. Sí. Y la otra es La Pequeña Maravilla. La Pequeña Maravilla, describe perfectamente tu vida, Dayan. Yo odiaba a La Pequeña Maravilla, lo confieso. ¿Ah, sí? ¿No te gustaba? La Pequeña Maravilla, para los que no saben, es una serie muy vieja. Sí, es clásica. Era una niña que se llamaba Vicky, que era un robot. Mira. Sí. Y estaba en la casa para ayudar. Sí. Tenían una vecinita, ella era la que a mí me dañó, que se llamaba Harriet. A mí nunca se me olvidará, pelirroja. Uy, sí, era y tremenda. Tenía unas colas larguísimas y era cansoncísima, pero insoportable. Y estaba enamorada de un niño que se llamaba Jamie. Mira, me sé todo, ¿no? O sea, no sé. Qué clásico. A mí me pasa como a Alejandro, sino que a Alejandro le pasa es con los nombres y las palabras. Sí, es verdad. A mí me pasa es con datos de series y televisión. Guardas y en tu carpeta de cosas que no sirven randoms para nada, pero ahí está. Así que queremos leerlos. Piensen en esa serie. ¿Cómo se llamaría su vida si fuera una serie? Ahí está, buena pregunta. Arroba la X más música X, Instagram, también estamos en Threads para que vayan y nos respondan y los vamos a leer más adelante. El Sprints. ¿Saben en qué momento digo amo? ¿En cuál? Cuando convierto mi baño en un spa. Amo. Cuando lleno mi tocador de cositas que me encantan sin dejar espacio. Cuando encuentro un perfume que es muy yo, que huele a Dayana. Y que me dicen de hacer una rutina de skincare, compartir esos secretos con alguien más. Y también cuando después de un día largo tomo una ducha caliente con mis productos favoritos de O Boticario. Sí, señores, amo. O Boticario te acompaña en esos momentos que no puedes describir y solo puedes decir amo. O Boticario, donde hay amor, hay belleza. Estas son las mañanas en la X y aquí está Lenny Kravitz con esto que se llama I'll Be Waiting. I need these beautiful things that I've got. 7 de la mañana, 16 minutos y vamos a hablar de cine, vamos a hablar de una película que muchos están esperando, que es Gladiador 2. Sí. Que tiene entre su cast a Paul Mescal, que esta semana, cerrando la semana pasada, fue noticia porque va a ser uno de los encargados de interpretar a los Beatles, porque también estuvo acompañando a Andrew Scott en la película Todos Somos Extraños. Es muy joven, tiene 28 años y pues va a estar en esta Gladiador 2, pero su protagonista principal como que no le gusta mucho. No se siente cómodo. Dice Russell Crowe, después de 24 años, esta película se estrenó en el 2000 y fue muy chévere. La historia de Máximo Décimo Meridio, protagonizada por el señor Crowe, pues no va a estar. Él no va a estar porque recordemos, si no es spoiler, él murió. En la mataron. Hace 24 años, no es spoiler. Ahora bien, 24 años después, Ridley Scott está finalizando una película centrada en el personaje de Lucius, el sobrino de Cómodo, interpretado por Joaquin Phoenix. Recordemos que era un niño en ese entonces. Pues salió a decir en una entrevista que se siente ligeramente incómodo. Me siento ligeramente incómodo con el hecho de que estén haciendo otra, porque por supuesto estoy muerto y no tengo voz en lo que se hace, admitió Russell Crowe. Pero un par de cosas que he oído me hacen pensar, no, eso no está en el viaje moral de este personaje en particular, no, pero no puedo decir nada, no es mi lugar, estoy bajo tierra, así que veremos cómo resulta. De una manera curiosa, reflexionó la edad que tenía cuando hice la película y todas las cosas que vinieron después, las puertas que esa película me abrió a mí, fue fascinante. Esto es siendo puramente honesto. Hay definitivamente un toque de melancolía, un toque de celos, está admitiendo. Seguro, no, y está bien. Algo. Es humano también que hay una nueva entrega, no está él. Pero estás muerto, a menos que, no sé, lo hayan invitado para hacer unos flash, unos cameos ahí, pero pues tampoco tiene sentido. Y es una nueva historia. Exacto. No es un reencauche, es una nueva historia. Que Gladiador puede salir 2. Bien. Pues yo creo que sí, tanto tiempo después puede resultar algo chévere, además que es una secuela, ¿no? Con un personaje que tuvo que ver mucho o que era uno de los protagonistas de ese entonces. Paul Mescal, como dices, pues va a ser el protagonista, como Lucius, junto a Denzel Washington. Bien, va chévere. Va a estar ahí Pedro Pascal, tu Pedrito. Es que más Mescal y Pascal, no se llamen Mescal, así, Pascal. Es muy difícil. A Pedro Mescal y Paul Pascal. Y Joseph Quinn van a estar ahí coprotagonizando esta película. Se va a estrenar el 22 de noviembre de este 2024. Ya. Gladiador 2, gran clásico, regresa. Con muy buenas noticias, a esta hora traemos a los fans de BTS. El Army. Esta mañana muy temprano amanecíamos con la noticia de que Jim es el primero de ellos en completar su servicio militar. Ya. Se fue en diciembre del 2022. Coronó. Ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Se van a realizar diferentes actividades de regreso, de bienvenida. Fueron 18 meses y van a pasar cosas. Entonces, lo primero es que las calles de Seúl están llenas de cositas. Vallas, bienvenido. Ya. La misma organización le pidió a los fans que por favor no se acercaran al centro militar para prevenir problemas relacionados a aglomeraciones. Increíble. Se les pide a los fans eviten visitar el centro militar. Por favor, transmitan sus saludos y buenos deseos en sus corazones. Esto lo dijo Big Hit Music. El evento va a ser este jueves. Mañana. Y es un abrazatón. Qué increíble todo lo que pasa alrededor. Es increíble. Se va a llamar Festa 2024. Es algo inédito y es un meet and greet donde él va a repartir abrazos a 1,000 personas. Mil personas. Eso tiene que ser muy controlado, si no se puede completamente salir de... Que igual van a ser escogidas o fueron escogidas por un sorteo previo. La actividad tendrá lugar en el Jamsil Arena de la capital coreana. Okay. Luego de ello, el artista brindará un show especial de una hora de duración que además será transmitido en vivo por la plataforma online Weverse. Ya. Este live stream es exclusivo para los usuarios con membresía vigente en el fan club de BTS. Sí. O sea, hay cosas importantes. Y pues todo esto hace parte, como les decíamos, del regreso de Jin a la civil. A la civil, claro, menos de 2 años, seguramente, claro.